buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empezamos un nuevo Fuck the Bastards. Sabéis, todos los lunes en directo a partir de las 6 de la tarde, en horario repetido robotizado los martes a partir de la 1 y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Ya sabéis que nos podéis contactar a través del apartado de correos de Radio Bronca, que como sabéis ya es el 25.102.08.080 de Barcelona. Nuestra dirección postal es rbronca@sindominio.net. Y nuestro teléfono, por si queréis participar o comentar alguna convocatoria, es el 93-359-4900. Y bien, hemos empezado con los o las grandes electrozombies, quienes nos visitarán próximamente, más concretamente el próximo miércoles 26 de agosto, estarán tocando aquí en Barcelona conjuntamente con Cúter y Familia Miranda en el equipo B, y bueno, se van a embarcar en una gira por el estado español de 2 semanas. Acabarán también en el día 6 de septiembre en el centro social ocupado La Fabriqueta. A medida que vaya, se vaya acercando la fecha, pues ya iremos dando más detalles. Y bien, aquí estamos pues para comentar toda la info referida al punk que se va a llevar a cabo durante las fiestas de Gracia. Ya están a la vuelta de la esquina, como aquel que dice. Este año pues contamos con visitas de bandas extranjeras, como es el caso de Bordet, la banda que está sonando de fondo, quienes estarán tocando el sábado día 15 y el domingo 16. Y bien, y en cuanto a contenidos del programa, pues hemos hecho un pequeño resumen de algunas actuaciones en vivo que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Y bueno, como estamos en época estival y la gente pues tiene pereza o le cuesta más hacer las cosas, pues hemos dicho, venga, vamos a recopilar toda la información, todos los contenidos que nos hemos currado a través de todo el año, y hemos pensado que sería buena idea escucharlos. Y bien, durante el programa pues escucharemos algunas bandas que, o bueno, en su totalidad todas las bandas han pasado por aquí por el estudio de la radio. Y bien, vamos a empezar este recorrido musical fucker, por decirlo así, con una banda de unos buenos amigos. Es 2012 String Band, y bueno, os dejamos con ellos. Thank you. Satinado. Thank you. matanza salvaje. Noche de bellas estrellas, iluminación insurrecta, revuelta violenta contra realidades cruentas, vidas que se niegan a hacer cuentas, preparan la respuesta, ya. Libertad o muerte es la puerta, aunque el camino sea una cuesta, que a muchos la vida nos cuesta, seguiremos avanzando, ser libres es la meta, sí, ser libres es la meta. Somos la consecuencia de una mayor violencia fecundada desde niños violando nuestra inocencia, hijos de la dictadura y de la posterior basura, democracia con mano dura, el genocidio continúa, pero esta noche es nuestra, nuestra rabia la mejor muestra, de que el que reprime no siempre amaestra, y que el domador puede ser devorado por las fieras, fieras, fieras. Dulce furia rebelde que se desata insurgente invadiendo las mentes, los corazones calientes, quienes aún están vivos, que respiran y que sienten que esta realidad hay que hacerle frente, y que culpable también es el que este orden de mente lo defiende y lo consiente. Esta noche no hay tormenta que apague el incendio de ese corazón herido, se aceleran sus latidos, se despierta sus sentidos al son de este sonido brutal y subversivo. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles, bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle, canción rabiosa, no censurada, notas rebeldes de fuego y pedradas, dignidad despierta que enfrentando a las balas, a la muerte que dispara contra nuestras barricadas, no la vence el temor, no calla, no para, como un volcán en erupción, esparce su lava, esta noche vomitaremos libertad hasta sangrar, esta noche la represión no nos podrá parar, esta noche la revuelta en las calles danzará su ritmo furioso mientras arde la ciudad. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles, bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles, bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles, bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Danza salvaje de fuego y coraje, ritmo de guerra que invade las calles, bailaremos esta noche hasta que todo estalle, para que nunca más el miedo nos calle. Vale, ahora sí. ¿Cuántas mujeres humilladas y golpeadas? ¿Cuántas mujeres violadas y asesinadas? ¿Cuántas mujeres por su condición vejada, su vida, dignidad y su libertad negadas? ¿Cuántas mujeres humilladas y golpeadas? ¿Cuántas mujeres violadas y asesinadas? ¿Cuántas mujeres por su condición vejada, su vida, dignidad y su libertad negada? ¿Cuánto tiempo más podrá soportar sumisa las palizas de la violencia patriarcal? ¿Cuántos gritos más que el silencio de hogar? En océanos de injusticia naufraga la igualdad. ¿Cuántas mujeres paralizadas por el miedo? Y cuántas ya no lo sienten porque ya se murieron a manos de tiranos que vivieron a su lado, a manos de verdugo a los que algún día amaron. ¿Cómo puede ser tu amor quien desahoga su frustración en nubes de violencia mezcladas con alcohol? A las cosas por su nombre, eso no es un carcelero, eso es un carcelero. Coarta tu libertad, abusa de tu mente y de tu cuerpo, no le debes pleitesía a ese jodido enfermo que se purga en el infierno. Valora tu propia vida y busca las salidas antes que tu amado se convierta en tu homicida. ¿Cuántas mujeres humilladas y golpeadas. Cuántas mujeres violadas y asesinadas. Cuántas mujeres por su condición vejadas, su vida, dignidad y su libertad negadas. Cuántas mujeres humilladas y golpeadas. Cuántas mujeres violadas y asesinadas. Cuántas mujeres por su condición vejada, su vida, dignidad y su libertad negada. Desde niña mamando los pechos de la represión, inculcándote el miedo y a los hombres su misión. Esa es su función, aceptar el rol de poner los gamejillos y vivir con un agresor. No deseo joderte el cuento por cortarte lo que siento, pero el príncipe azul no existe. Lo siento, lo que sí existe, y tómalo en serio, es el enemigo en tu casa, ese cabrón violento, y ese es tu cuento. Ni de rosas ni de hadas, mírate al espejo. Esto es lo que soñabas. Si hay golpe no hay amor, y puede que mañana, si no buscas la solución, termines en una caja. Sociedad hipócrita, se calla la boca, protege al criminal, y a ti te tratan de loca. La verdad es dura, y aunque te descoloca o te enfrentas o escapas a la violencia que te sofoca. Cuántas mujeres humilladas y golpeadas. Cuántas mujeres violadas y asesinadas. Cuántas mujeres por su condición vejada, su vida, dignidad y su libertad negadas. Cuántas mujeres humilladas y golpeadas. Cuántas mujeres violadas y asesinadas. Cuántas mujeres por su condición vejada, su vida, dignidad y su libertad negada. Ya es hora de gritar lo que te está sucediendo. Llevas muchos años en silencio, sufriendo de esta enfermedad. Búscale el remedio, hogar, dulce hogar o jodido infierno. La justicia burguesa, tu vida no le interesa, ni el peligro que ronda y amenaza tu existencia. Ante tanta impunidad, la mujer queda indefensa. Se acuerdan de ella solo cuando ya está muerta. Acción directa, la respuesta, fuerza y valor, tu autodefensa. Arma tu cuerpo, fortalece tu conciencia, porque no solo física puede ser la violencia. Es hora de despertar y de actuar ya, de hacerle pagar caro a ese jodido criminal. O cuántas muertes más tendremos que aguantar para ponerle final. Genocidio patriarcal. Pues bien, aquí estamos otra vez de nuevo. Después de 2012 Strings Band han sonado Standrius, quien nos ofrecieron también una buena sesión de dub relajadito, y ahora mismo acabamos de escuchar a MC Crisis. Vamos a continuar escuchando a una de las bandas que, como decíamos al principio, estará tocando este próximo fin de semana en el Barrio de Gracia. Son la gente de Bordez, y ahí os dejamos con algunos temas. Peace symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. We'll be right back. Pues bien, ahí estaba la gente de Bordet, una buena banda de Oakland, que como os decíamos, nos estarán visitando este próximo fin de semana en dentro de las fiestas alternativas de Gracia. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, pues vamos a pasar a comentaros algunas de las actividades que se llevarán a cabo. El viernes 14 es el pistoletazo de salida a las 9 en Fontana. Habrá una manifestación, 5 años sin Rugger. 5 años han pasado ya del asesinato a manos de fascistas de este compañero. Y bueno, pues ya lo sabéis todos y todas, a las 9 en Fontana. A las 10 habrá un concierto con Rumba con Jarana, Sobremesa Rumbera Candela y El Niño del Parche y Muletita y su obra social. El sábado día 15 a las 9 habrá otro concierto punk con Causa Arenerasoak desde Euskadi, Bordet desde los USA, Antimaster desde México y Transición desde Vallcarca. Y el domingo 16 a las 8 habrá un cabaret, a las 10 un concierto hip hop con El Fuego y La Palabra y algunos más. Y bueno, este es el programa de las fiestas alternativas de Gracia 2009, con un cartel que se le han currado mucho, a 100 años de la Semana Trágica. El odio contra el poder continúa quemando, la respuesta a su violencia no está sentenciada por ninguna institución, ni en el 1909 ni en el 2009. Encausados y encausadas por los actos represivos, absolución. Luego, bueno, estas convocatorias que os acabamos de anunciar, cada año se hacían en un solar ocupado que está bajando la calle Turrenda Loya. Bueno, nos han llegado noticias que parece ser que este año pretendían construir, o que estaba bastante difícil llevar las actividades ahí, pero lo que sí tenemos claro es que se van a celebrar. No os podemos decir la ubicación, pero bueno, si vais por Gracia, seguro que acabáis en el sitio. Lo mismo digo para los conciertos que se van a hacer el 14 y el domingo 16 de agosto, bajo el lema conciertos que destruyen Gracia, o mejor dicho, Grecia. El viernes 14 de agosto estarán tocando Crimen de Estado, No Sex, Verbal Diarrea y Cop de Fona. Y el domingo 16 de agosto, Eta Carinae, Antimaster desde México y Bordet. En este cartel ponen Gracia en el lugar de siempre a las 10. Y bueno, estas son las convocatorias principales. Sabemos también que a través del Centro Social Ocupado Campanilla, pues también va a estar abierto y es posible que hayan algún concierto. Y bueno, sabéis que Campanilla está en la calle Bruniquer con Turrenda las Flors. Y bueno, más o menos, seguro que habrán más actividades. Estar al loros del Infosurpa de esta semana, porque ahí suponemos que estará mejor detallado el programa. Y eso también, pues alguna cosilla más que nos olvidamos para este mes de agosto, pues como os decíamos antes, el día 26 de agosto estarán tocando Electro Zombies haciendo una colaboración con Cúter y Familia Miranda en el equipo B, en la calle Maradeu de la Salud. Luego el 28, 29 y 30 de agosto están preparando la Paradise Weekend, es un encuentro de bicimensajeros internacionales. Nos ha llegado el flyer que dice así: los bicimensacas de aquí le presentan calor insoportable, playas llenas de turistas, humedad sin misericordia, cerveza, agua, beer, alley catch wise, los mejores carteristas del mundo, bicis cutres, premios tontos, premios guays y claro, mucho cava para gozar durante la sexta. Bueno, pues hay una dirección para apuntarte. Esta dirección es dirkdarko.com y bueno, si queréis leer cotilleos en castellano chungo, podéis meteros en el siguiente blog, motomatadores.blogspot.com. Y bien, pues vamos a ir chapando el chiringo. Al principio, pues os comentamos que a lo largo del programa íbamos a escuchar algunos cortes de gente que a lo largo de la última temporada nos ha visitado. Al principio hemos escuchado pues los cortes más suavitos. Ahora viene el caos y la destrucción sonora. Con estos cortes nos vamos a despedir hasta la semana que viene y, como siempre decimos, salud y fuck the bastards. Écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.